Bueno, ayer tuvimos reunión de comisión, de la Comisión de Derechos Humanos que me toca presidir. Tratamos distintos proyectos de comunicación y de ley, fueron tres. Uno es este, que es autoría de la legisladora Susana Diéguez, que tiene que ver con una revisión del accionar de la dictadura militar, pero sobre todo también de otros antecedentes. La ley es amplia en términos del tiempo que investiga, que es desde 1955, es decir, el golpe de Estado que derrocó al general Perón en el 55, hasta la recuperación democrática del año 83. Y bueno, se basa en muchas situaciones de distintos trabajadores que fueron cesanteados, despedidos, dejados cesantes, o por la situación de estar detenidos, desaparecidos, secuestrados, figuran en muchos de sus legajos o quedaron en sus antecedentes en situación de abandono de trabajo u otras situaciones irregulares. Así que bueno, el proyecto contempla estas revisiones, contempla también la recuperación de los legajos, la reparación tanto histórica como concreta en algunas situaciones que pueda ocurrir sobre la situación laboral de estos trabajadores, ¿no? Uh-huh. ¿Hay algún dato respecto de la cantidad de trabajadores que fueron despedidos en esa época, Mango? Sí, mire, esto se complementa con otra ley que también pedimos ayer que se reglamente de parte del Ejecutivo, que es una ley que abre un registro de cesanteados, esto sí, y este registro sí permite, y por ley está asignado en la provincia de Río Negro, una indemnización, un resarcimiento económico para estos trabajadores. Pero el registro ese todavía la Secretaría de Derechos Humanos no lo inició. El argumento es que todavía no está reglamentada el artículo de la ley, así que estamos exigiendo la pronta reglamentación, porque la ley fue votada, si mal no recuerdo, a fines del 2014 o principios de 2015, ya tiene casi un año de vigencia y los trabajadores todavía no pudieron acceder a la reparación de esa situación. Ajá, pero hay personas que le hicieron el planteo, entonces hicieron la denuncia. Sí, tenemos en el bloque del Frente para la Victoria, tenemos un grupo de trabajadores que han sido cesanteados, que han tenido esta situación, tanto de acá de Viedma, del Alto Valle, de Bariloche, de distintas lugares de la provincia, sí, por supuesto. Uh-huh. En el caso de los detenidos desaparecidos, eso claro, le iba a preguntar. En eso hay muchas situaciones todavía irregulares, yo tengo... Puedo hablar del caso de la maestra Mónica Almirón, de la ciudad de Chipoleti, fue detenida en la escuela 45, sí, ahí todavía no se ha hecho ninguna recuperación de sus legajos y de esta situación, así que sí, ha habido muchísimas acciones, ¿no? Lleva su nombre una escuela en Chipoleti, un hotel de la UNTER en General Roca, es decir, ha habido distintas actuaciones, pero el tema de los legajos lo va a habilitar una vez que sancionemos esta nueva ley. Uh-huh. ¿Cómo es el tema de la reparación? Cuéntenos. En cuanto al otro, la ley que ya está votada, sí, contempla una reparación una vez que se abre un registro. Todo trabajador tiene que inscribirse en ese registro, presentar sus antecedentes, si hay un reconocimiento económico al daño que han sufrido.